Buenas tardes, buenos días, ¿cómo andan? ¿Vende auto? No, no vendo auto. ¿Y qué es lo que vendes? No. Galleta y caramelo, chupetines y helado, ¿qué más voy a vender? ¿La golosina cuánto vale? Los caramelos 10 pesos cada uno. Hermano, te dije que no. Hermana, que sí. Que no. Que sí. Que no. Tú no me mandas. Me importa a mí, en mi kiosco y yo mando. Ah, bueno. Perdón, señora, escupe. Vamos a ver cuando llegue a la casa, hermano. Shh, cállate, señora. Bueno, ¿va a comprar o qué? Ay. 50 pesos no te casa para un chupetín, ¿sabelo? ¿Qué? Sí, te voy a dar un chupetín, sale 50 pesos, cállate, vos. Toma. ¿50 pesos? Shh, cállate, vos. Bueno, ¿y qué? ¿Y 100 pesos? También... Y 100 pesos te vale el helado de agua, 150 te vale. ¡Señora, son re carera! ¡Carera vos, hermana! ¡Cierra el pico, hermano! ¡Cierra el pico! Ya no quiero nada, gracias.